Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Deus y corda figlierium santi, Spiritus illustrazione de Cristi, da nobis unionem Spiritu recta sapere, Deus sempre consolazione gaudere, per Cristo un Domino nostro. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutus ventris tui, Jesus. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a seguir con la teología de la caridad. He estado dudando, vacilando un buen rato, si suprimir la lección de hoy, porque aunque voy a decir alguna cosa importante, es menos importante que la de ayer y bastante menos importante que la del próximo día. Pero por otra parte, a mí me sabe mal saltar las cosas de dejar huecos vacíos, en fin, aunque sea menos importante, pero algo importante también es y algo vamos a decir que les puede interesar. Voy a hablar de la excelencia de la virtud de la caridad. Ya sabemos que la caridad es la reina de todas las virtudes cristianas, la más excelente de todas. No solamente por su propia bondad intrínseca, por su misma bondad, que es la que más nos une a Dios, sino porque sin ella no puede existir ninguna otra virtud infusa, si exceptuamos la fe y la esperanza informes, o sea, destituidas de vida cuando están apagaditas, como hemos dicho otras veces. Que es la más excelente de todas, está expresamente revelado por Dios. Está en la Sagrada Escritura. Ya les he dicho que la teología tiene que partir de un dato revelado, un dato revelado por Dios, y sacar consecuencias. Si parte de cualquier otra elucubración que no sea un dato revelado, aquello será filosofía, será lo que sea, pero teología no. Porque arranca siempre de una verdad revelada. Y que la caridad sobrenatural es la más excelente de todas las virtudes, es una verdad revelada. Está en la Sagrada Escritura. Escuche algunos testimonios clarísimos. Y nada menos que en boca de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos, y de San Mateo en capítulo 22, 34, 40, los fariseos, oyendo que había hecho enmudecer a los saduceos, se juntaron en torno a él y le preguntó uno de ellos, doctor, tentándole, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo, semejante a este, es amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos penden toda la ley y los profetas. Mateo 22, 34, 40. Lo ha dicho Cristo. Toda la ley, todo el dogma y toda la moral cristiana depende de esos dos mandamientos. El primero, el amor de Dios. El segundo, el amor al prójimo. El segundo, el amor al prójimo. No olvidemos esto, que insistiré mucho esta tarde. Porque el mundo de hoy están insistiendo que el primero es el amor del prójimo y están completamente equivocados. Y hablaremos de eso. Otros textos están clarísimos. El amor es el cumplimiento de la ley, dice San Pablo, Romanos 11, 13, 13. Pero por encima de todo esto, vestidos de la caridad, que es el vínculo de la perfección, Colosenses 3, 14. El fin del Evangelio, fíjense bien, el fin del Evangelio es la caridad de un corazón puro, de una conciencia buena y de una fe sincera. Primera Timoteo 1.5. Otro texto clarísimo, clarísimo. Si hablando lenguas de hombres y de ángeles no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Y si teniendo el don de profecía y conociendo todos los misterios y toda la ciencia y tanta fe que trasladase los montes, si no tengo caridad no soy nada. Y si repartiese toda mi hacienda, fíjense bien, repartirla toda la hacienda, quedarse a cero. Si repartiese toda mi hacienda y entregase mi cuerpo al fuego, si no tengo caridad no me sirve para nada. 1 Corintios 13, 1, 3. ¿Qué es posible que usted esté aquí? ¿Cómo se podría incluso llegar a ese egoísmo tremendo de entregarlo a todo? No solamente las cosas, sino el cuerpo, las llamas, y no tener caridad y no servir para nada. Que vean que lo natural solo lo basta, y ¿qué más puede hacer naturalmente un hombre que entrega todo? Pues no le vale para nada. Si no tiene caridad, o sea, si no tiene el amor sobrenatural, que esa es la caridad. Lo natural no vale. Y por fin dice San Pablo, ahora permanecen esas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de todas es la caridad. 1 Corintios 13, 13, lo dice San Pablo, lo dice el Espíritu Santo. Ya verán la importancia que tiene la tarea. Es el virtud oro, la única virtud oro. No hay más cosas a la virtud oro, la caridad, ni la fe ni la esperanza. La fe y la esperanza, con ser teologales, no son virtudes oro. Otras forman en oro todo lo que toca. En cambio, todo lo que toca la caridad, todo lo convierte en oro. Es la única virtud oro, la caridad. La cosa más insignificante, hecha por amor a Dios, oro. Hecha por cualquier otro motivo, tendrá el motivo que tenga, pero oro no. La única virtud oro, la caridad. Y eso es importante. Los santos padres, después del texto de la Sagrada Escritura, vienen los santos padres. Los santos padres tienen casi todos ellos páginas hermosísimas en torno a la primacía de la caridad sobre todas las demás virtudes. Pero nadie como San Agustín habló de ella con mayor profundidad y abundancia. Según él, todas las virtudes y todas las obras buenas que de ellas proceden hay que referirlas a la caridad, al sumo amor de Dios. Dice entre comillas San Agustín. Me parece que la definición breve y verdadera de la virtud es la siguiente. El orden del amor. El orden de la caridad. Qué bonito. En una palabra resume toda la moral cristiana y toda la perfección cristiana. El orden del amor. El orden de la caridad, San Agustín. Afirmaría, continúa San Agustín entre comillas, que no hay nada absolutamente que sea virtud a no ser el supremo amor de Dios. Porque las obras pertenecientes a las cuatro virtudes cardinales se llaman virtuosas, a mi parecer, por el afecto de amor que las acompaña. Las virtudes cardinales son aquellas cuatro que ya saben, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que son inferiores a las teologales. Y de esas otras virtudes tienen su importancia si están efectuadas por amor y si es un reflejo del amor que en ellas hay. Si no, nada, miren de lo que dicen. Y así podemos decir que la templanza, empieza para última y va subiendo para los cuatro cardinales, la templanza es el amor de Dios que se conserva íntegro e incorrupto. La fortaleza es el amor de Dios soportando fielmente todas las cosas. La justicia es el amor que sirve solo a Dios y ordena a esta finalidad todas las demás cosas que están sujetas al hombre. Y la prudencia, en fin, es el amor de Dios que sabe discernir las cosas que le ayudan a ir a Dios de las que podrían apartarle de él. Con sagacidad, la prudencia, ¿sabes? Pero el amor es lo que le impulsa, es la que la impulsa a saber discernir lo que conviene y lo que no conviene. El amor es el resumen de todo, según San Agustín. Además, enseña que no puede haber ninguna verdadera virtud sin la caridad. Ni siquiera un acto perfectamente bueno, puesto que le falta la debida ordenación al último fin. La caridad nos ordena directamente como una flecha al último fin. Y es la única que dice relación al premio esencial de la gloria, la fe y la esperanza. El grado de visión beatífica depende del grado de caridad, no del grado de fe y de esperanza. Y lo digamos de las otras virtudes. ¡Uy! La que hicimos. La única que como una flecha nos dirige a Dios y va directamente enfocada al premio esencial, al grado de visión beatífica, la caridad. La caridad, en efecto, es la virtud que ordena el acto de todas las demás virtudes al último fin. Y según esto, da la forma, el alma, la vida a los actos de todas las demás virtudes. Y por eso se dice de ella que es la forma de todas las virtudes, claro. La caridad, además, se compara al fundamento de un edificio y a la raíz de una planta, en cuanto que sustenta y nutre a todas las demás virtudes. Y se la llama también fin de las otras virtudes, en cuanto que ordena todas las demás virtudes a su propio fin. Y finalmente, recibe el nombre de madre de todas ellas, porque a semejanza de la madre, que concibe en su seno por obra de otro la caridad, al apetecer el último fin, concibe el acto de las demás virtudes imperándolo, o sea, ordenándolo al último fin sobrenatural. La única que está ordenada al último fin sobrenatural es la caridad. ¿Y las demás? Las demás, si las recoge la caridad, entonces las puede orientar también al fin sobrenatural. Pero si no las recoge la caridad, se quedan en los medios. Se quedan donde están, lejísimos del último fin. Pero también eso tiene importancia, que cuando la recoge la caridad, la cosa más insignificante del mundo es de oro. Un vaso de agua dado a un pobre hombre que tiene sed. Pero si lo damos por compasión humana natural, no es pecado, ni mucho menos. Pero es una cosa natural. Eso también lo hacen los gentiles, decía nuestro Señor. Eso también lo hacen los gentiles. Pero si se hace eso, viendo en ese pobre a Cristo y dándole de beber a Cristo, eso la hemos convertido en oro. Lo otro era una cosa buena, no era mala, ni mucho menos, darle un vaso de agua fresca a uno, no es malo, pero es una cosa natural. Dígame, si lo hacemos por amor de Dios, porque vemos a Cristo en él, la hemos convertido en oro, y usted sí la hemos levantado. La caridad es lo único que convierte en oro todos nosotros, la caridad, el amor de Dios. Hay que tener en cuenta además que, como explicaremos ampliamente el próximo día, el lunes, la lección del lunes quizás sea de las más importantes. Hay que ya llegaremos ahí. El mérito sobrenatural, como les explicaré el lunes, de nuestros actos, se mide esencialmente por la caridad, de tal suerte que los actos de las demás virtudes no dicen relación al mérito esencial de la vida eterna, que es la visión beatífica, sino en cuanto movidos o imperados por la caridad. Eso se lo explicaré, eso lo estoy diciendo ahora, pero se lo explicaré con una claridad tremenda el lunes. Por eso, la perfección de la vida cristiana consiste especialmente en la caridad. Y solo en cierto sentido en todas las demás virtudes, en cierto sentido, muy remoto. Lo esencial es la caridad. La mayor excelencia de la caridad con relación a las otras dos virtudes teologales, que son las únicas que le podrían comprometer desde el primer sitio, también son teologales, la fe y la esperanza, ya verán ustedes de qué manera las mente la caridad. Porque con las otras no hay ni discusión posible, las otras están lejanísimas. Pero aún la fe y la esperanza, que son teologales también, vean la diferencia que hay con la caridad. La mayor excelencia de la caridad con relación a las otras dos virtudes teologales y por consiguiente con relación a todas las demás virtudes aparece clara también si se tiene en cuenta que la fe y la esperanza, aunque se refieren al mismo Dios y por eso son teologales, importan cierta distancia de su propio objeto, ya que la fe es de lo que no vemos y la esperanza de lo que no poseemos. En cambio, el amor de caridad se refiere a lo que ya poseemos, puesto que por el amor, el amado está en cierto modo en el amante, está inhabitando nosotros, y el amante es llevado por el afecto a la unión con el amado, y por eso dice San Juan, que el que vive en caridad permanece Dios y Dios en él, claro. Primera de San Juan 4:16, claro. La fe nos lo presenta allá arriba, y nos trae la noticia de Dios, y por eso es teologal. La esperanza nos lo pone también allá arriba, y nosotros tenemos el deseo de llegar a él como bienaventuranza. Pero la caridad nos lo da ya ahora, ya tenemos una inhabitación, y podemos hacer el acto de amor y abrazarle. Por eso Sor Isabel de la Trinidad decía, tengo cierta nostalgia de ir al cielo, pero poseer a Dios ya lo poseo de una manera tan íntima y tan profunda que me da igual, ir al cielo que no. La caridad nos trae ya. Lo que la fe y la esperanza prometen y enseñan, la caridad nos lo trae ya ahora en este mundo. Inicialmente, claro, de una manera perfecta será en la visión eterna. Finalmente, la caridad es la única virtud eterna, la única. Desaparecerán todas. No solamente la fe y la esperanza, ya no tiene sentido en el cielo. Veremos lo que ahora creemos y por consiguiente la fe fuera. Ya tendremos lo que ahora esperamos y la esperanza ya no existirá. Y las otras muchísimo menos. Las otras virtudes son relativas a los medios para reforzar un poquito la fe, la esperanza, para reforzar. Ya no tendrán que reforzar nada. Todos los bienaventurados serán perfectísimos en la prudencia, en la justicia, en la fortaleza, en la templanza, en todas las virtudes sin tenerlas, porque ya no las tendrán. Como virtudes, como semillas impresas del alma, ya no las tendrán. Pero serán perfectísimos en todas ellas, habrán llegado a la perfección en todas ellas. Ya no tienen sentido. Fuera todas las virtudes. Ni una, no quedará ni una. La caridad nada más, esa es eterna. La caridad es la virtud eterna, esa no morirá jamás. Y ahí es donde se podría hablar de una cosa teológica, está discutidísima entre los teólogos, pero en fin, uno tendrá su opinión y yo la tengo también, que si la caridad ya no puede crecer en el cielo, la inmensa mayoría de los teólogos dicen que no. Allí estará paralizada ya, en el grado que hayamos adquirido en el segundo, pero otros dicen, una vida paralizada, aunque sea en el cielo. ¿Y por qué no tiene que crecer la caridad? Por vía de mérito ya no puede ser, porque el mérito es precisamente la lucha, el esfuerzo, lo que tenemos, lo que, en este mundo lo adquirimos de mérito. Allí ya no habrá lucha ni esfuerzo porque se siente mérito, no. Pero ¿y por qué no puede haber, por ejemplo, un crecimiento de la caridad por vía de impetración? No por vía de mérito, pero sí por vía de oración, pidiéndoselo a nuestro Señor que nos aumente la caridad. Yo no veo inconveniente teológico. La mayoría de los teólogos ven inconveniente teológico. Dicen que el grado de caridad que tengamos en el momento de entrar en el cielo, eso será eterno, ya no aumentará. Eso no lo sabemos, ya veremos. Finalmente, la caridad es la única virtud eterna. Primero a los Corintios 13:8. La única que observará en el cielo su propia intrínseca naturaleza, aunque en grado perfectísimo de intensidad. Miren si es tan intensísimo. Ya se lo he dicho 3 o 4 veces y ahora aprovecho la ocasión porque viene a cuento. Y las cosas que vienen a cuento hay que repetirlas para que se graben bien, bien grabadas. Que el niño recién bautizado que llega al cielo tiene el grado ínfimo de gloria posible, porque no tiene nada más que la gracia que acaba de recibir el bautismo. Todavía no ha contraído ningún mérito, ninguno, no ha hecho nada todavía, pobrecito, ni se ha enterado que le han bautizado, y de pronto se encuentra en el cielo. Bueno, sí, sí. Pues ese niño que tiene el grado ínfimo, que es el farolillo del cielo. En el cielo no habrá un farolillo nada más, sino millones y millones de farolillos. Todos los niños bautizados son farolillos rojos. Todos son, están en los todos, claro, la puerta, tienen el grado ínfimo. La verdad es que muchos llevarán farolillos rojos. De noche aquello será extraño, ¿eh? Tanto farolillo rojo en el cielo. Será bonito ver aquello. Bueno, pues, ese farolillo rojo amará a Dios con más intensidad que Santa Teresa y San Juan de la Cruz en ese punto. Más. Porque Santa Teresa y San Juan de la Cruz le amaron con locura. Pero no era visión beatífica todavía, que lo dice San Juan y además lo sabemos todos. Lo dice San Juan de la Cruz, que no se rompen todos los velos, que todavía no es visión beatífica. Y como allí sí que es visión beatífica, ese niño quedará encendido de un amor de Dios tan grande que superará a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz en ese mundo. El último, el farolillo rojo. Ustedes, nosotros que algo más de farolillo rojo tenemos, claro, pues algo hemos hecho. Hemos hecho muchas cosas malas, pero alguna buena cosa hemos hecho también. ¿A dónde llegaremos allá arriba del cielo? Ah, pues entonces no hace falta santificarse en este mundo, ya nos han llegado hoy. Es que Santa Teresa y San Juan de la Cruz estarán a 1.000.000 de kilómetros de ti, pues mucho más altos también en el cielo, claro. Porque todo depende del grado en que entraremos allí, claro. Estaría bonito. Entonces no haría falta santificarse y estaremos santos allí. No. Dios quiere el grado a cada uno, lo tiene predestinado. Y si no llegamos al grado predestinado, tendremos un castigo tremendo en el purgatorio. Y además habremos fracasado, o medio fracasado. No hemos llegado al grado que Dios quería. Ya hablaremos de eso también. La caridad, en cambio, permanecerá eternamente en el cielo, numéricamente la misma que acá en la tierra, aunque en grado sublime de incandescencia. Ah. Corolarios. De esta magnífica doctrina, yo decía que no tenía importancia al caso de hoy. Pues sí, tiene también, pero la de lunes, ya verán, acabará. De esta magnífica doctrina se desprenden muchas consecuencias prácticas. Es más precioso, son palabras entre comillas de San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz entre comillas nos va a decir eso, que lo dice la cuestión 29 del cántico espiritual, que es una maravilla, de las mejores que tiene su, la cuestión 29 del cántico espiritual, es una locura. Y dice ahí, entre comillas, dice, es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor y más provecho hace a la iglesia, aunque parezca que no hace nada, que todas esas otras obras juntas. Palabras de San Juan de la Cruz. Cántico espiritual. Canción 29, número 2. Y por cero. Luego es un gran error preferir las virtudes naturales, las llamadas virtudes activas, a cualquier acto de verdadera caridad, por pequeño que sea. Y esto es tan importante que lo quiero comentar un poquito más, porque es importante eso. Se está infiltrando en el mundo hoy una corriente entre los sacerdotes, entre los profesores de teología y demás, y en el mundo entero, una corriente naturalista que está haciendo un daño terrible, terrible, terrible, terrible, terrible. Le contiene una importancia extraordinaria a las virtudes naturales, y se ríen, o por lo menos prescinden las virtudes sobrenaturales. Están desorientados, están haciendo un daño terrible. Escuchen lo que digo hoy aquí, y les pondré algunos ejemplos prácticos para que lo vean bien claro. No deben desestimarse, pero tampoco valorarse demasiado las virtudes naturales o humanas. Esa es la tesis que voy a demostrarles. Modernamente, se ha puesto de moda una sobreestima francamente exagerada de las llamadas virtudes naturales o adquiridas. Con cero e ímpetu apostólicos dignos de mejor causa, no faltan moralistas, lo pongo entre comillas, no faltan moralistas que claman día y noche por una revalorización de la moral natural como remedio de todos los males que aquejan a la pobre humanidad de nuestros días. Escuchen, algunas de las falsas máximas, de las normas, de los principios de esa moral natural. Menos golpes de pecho y más honradez, menos misas y más jornal a los obreros. Menos caridad y más justicia. Lo que importa es la sinceridad, la honradez, la buena conciencia, el no hacer mal a nadie. Y los demás, aunque no se vaya a misa, ¿y qué? Que no se vaya a misa, pues que no vayan. Yo soy católico, pero no practicante. Yo creo en Dios, pero no voy a misa los domingos, ¿y qué? La teología tradicional ha fracasado. No, no, la teología que importa es la teología de la liberación. Liberar a los obreros de la tiranía de los patronos. Eso, liberarles de la tiranía de los patronos. La teología de la liberación es la que vale. ¿Para qué sirven tantas monjas de clausura gangueando latines de día y de noche? Que vayan a los hospitales a curar a los enfermos. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo repiten continuamente. Sacerdotes, profesores de teología, ¿no? Están haciendo un daño terrible, terrible. Porque se burlan y desprecian las cosas sobrenaturales. No vale más que lo natural. Ya han perdido de vista que lo natural no vale para la vida eterna. No vale, no vale, no vale, no vale. No vale. Aunque den todas sus etiquetas. Aunque den su cuerpo a las llamas. No vale, lo ha dicho San Pablo. Pues ahora prevalece ese criterio, pero de una manera tremenda, ¿eh? A los teólogos tradicionales, que por ejemplo somos yo y algunos de los Pusdei, por ejemplo, hermanos, nos toman el pelo. Eso ya pasó, la teología, ¿qué? Teología de la liberación, aumentar el jornal, esas cosas, la justicia, ¿qué es eso de caridad? ¿Qué hay? ¿Qué? Eso lo dicen muchísimos profesores y muchísimos libros de editoriales católicas, no de la BAC no. Pero ¿cuántas editoriales católicas están publicando libros que dicen eso, esto vamos a decir? ¡Es el colmo! En contra de lo que está revelado, en contra de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, de lo que dice San Pablo, de lo que dice la verdad, de lo que dice el Papa continuamente, pero no le hacen caso. Lo natural, lo natural. Oh, el primer mandamiento es el amor al prójimo. Hombre, ¿qué es eso del amor de Dios? El amor de Dios no habla a nadie. No se oye ni un sermón de amor de Dios, nunca. El amor al prójimo, hay que atender al prójimo. De Dios no se habla para nada. Y a eso le llaman teología. Yo creía que la teología era el tratado de Dios, siempre ha sido de eso, el tratado de Dios, no, no, no. Ahora la teología es el tratado del hombre. ¿Qué teología es el tratado del hombre? No, el tratado de Dios. Para que vea el despiste tan enorme que hay, ¿eh? Y han hecho un daño terrible, ¿eh? Y mucho clero joven se forma en este ambiente, ¿eh? Y no les interesa más que eso, lo puramente natural, lo demás, ¿eh? La oración, el rezo, ¿eh? Hay un montón de sacerdotes, yo los conozco personalmente, que no oyen misa los domingos, que no oyen misa los domingos. Que no rezan el breviario, que no rezan el rosario, los conozco yo. Vamos a ver, vamos a parar. Hay que reaccionar. Tenemos que reaccionar. Foméntese enhorabuena las virtudes naturales adquiridas. ¿Qué duda cabe que la buena educación, la honradez, eso es muy bueno? Hay que fomentarlo. Pero eso solo no basta. Con eso nos quedamos a lo puramente natural. Foméntese pues enhorabuena las virtudes naturales adquiridas. Pero no se las sobreestime exageradamente, concediéndoles un valor y una importancia que no tienen. En el orden sobrenatural, o sea, en función del fin último y supremo del hombre, las virtudes naturales no tienen valor alguno en absoluto, por muy intensos y heroicos que sean los actos por ellas realizados. Esta doctrina es tan cierta y segura que consta expresamente en las mismas fuentes de la Divina Revelación. Valga por todos el siguiente texto clarísimo y terminante del apóstol San Pablo. Si hablando lenguas de hombres y de ángeles no tengo caridad, no me sirve para nada. Soy como un címbalo que suena, y si teniendo el don de profecía y conociendo todos los misterios y toda la ciencia y tanta fe que traslada las montañas, si no tengo caridad no soy nada. Y si reparto toda mi hacienda y entrego mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad no me sirve para nada. El Espíritu Santo por lo que es. Ahora que me vengan a decir que lo que vale es lo natural, natural, natural. No cabe hablar de una manera más clara y terminante. Y nótese que el apóstol San Pablo emplea la palabra caridad en el sentido sobrenatural de la palabra, agapé, sentido sobrenatural de la palabra. No se refiere al amor humano, sino al amor sobrenatural. Con razón, el insigne Cardenal Mercier ya murió, pero era un hombre extraordinario. No le dijeron papa entonces porque no era costumbre elegir papas no italianos. Ahora ya han empezado a elegir papas no italianos, ¿hasta qué voy? Y era un escándalo, tanto italiano ya. Ahora tenemos un papa polaco que es fenomenal, de lo mejor que ha habido en la iglesia, ya está. Bueno, pues el cardenal Mercier, que tenía talla papable, lanzaba ya hace años este grito de alarma en una de las mejores obras pastorales. ¡Basta de filosofía! ¡Basta de moral natural! Muchos moralistas modernos, en efecto, parece que no tienen otra preocupación que la de convertirse en panegiristas de las virtudes naturales, con mengua y menoscabo de las virtudes cristianas sobrenaturales, que son únicamente las que valen para la vida eterna. Termino con un ligero corolario, que lo dejo para el lunes porque es importantísimo, ya lo verá, importancia y necesidad de rectificar la intención en nuestras acciones virtuosas, orientándolas por la caridad al fin último sobrenatural. Aún en el supuesto de estar en gracia de Dios y por consiguiente en posesión de la caridad habitual, es importantísimo rectificar con la mayor frecuencia posible la intención sobrenatural de nuestros actos con el fin de realizarlas bajo el influjo de la caridad actual, o al menos de la virtual no retractada, ya que de esta suerte, de otra suerte, nos exponemos a obrar por motivos bastardos e imperfectos, puramente naturales, incluso cuando nos parece que estamos practicando alguna virtud. Eso es tan importante que le dedicaré toda la conferencia el próximo lunes, si yo sé. Mañana, los papelitos, y pasado mañana San Juan de la Cruz. Ya está. Pues a mí me había parecido que iba a suprimirla, la conferencia iba a suprimirla. Pues puede ser que hubiera sido una lástima, ¿eh? Porque no ha sido tan inútil, ¿no? Esto ojalá que lo oigan tanto cura, Dios mío, y tanto profesor, Dios mío. Así hemos sido gracias a mi poderoso Dios, por venir, Señor, soy civil, reino en secular, secularum.